Estamos recibiendo a Eduardo Rubio, dirigente del 26 de marzo, que está con nosotros por acá. ¿Cómo andás, Rubio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo andan Marcelo? ¿Cómo andan el compañero Gonzalo en los controles? Bueno, muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Cómo puedo estar hoy? ¿Cómo sí. podemos estar hoy después de lo que fue la jornada ayer en Plaza Independencia? Que como me decía el compañero Bertoni, emocionado cuando nos despedimos en la plaza, hay un antes y un después de lo del 3 de noviembre, sin magnificar nada, con la mayor objetividad, pero sin duda. Sí. Se dio un paso desde el punto de vista del movimiento popular tremendamente importante. Tremendamente importante. Se esperaba ese paso, el tiempo ya... La pandemia había complicado mucho, se venía estirando y la gente como que va tomando conciencia, ¿no? Sí, sin duda que todo este tiempo de encierro, de aislamiento, ha contribuido a la desorganización. Nosotros estamos en un esfuerzo empecinado de recuperar espacios de organización, trabajo militante organizado, que trascienda lo virtual... Que se instala como una trampa, y lo digo esto sin dejar de sin decir que no hay que utilizar todos los medios, ¿verdad? Porque hay días que tenemos que juntarnos con los compañeros que hacemos las audiciones del 26 de marzo. Imposible juntarse por una hora para ver los temas de la audición. Eso lo hacemos de manera virtual. Ahora, cuando tenés que organizar una pintada, una barriada, el trabajo, la discusión, el análisis de la realidad, tenés que tener el colectivo, y eso se dispersó en la pandemia. Pero además, yo creo que lo de ayer tiene que ver con la recuperación no solo de la forma en la movilización, sino de los contenidos de la movilización, porque movilizaciones ha habido. Ahora, ayer lo que se planteó fue la confrontación real con el modelo neoliberal que está en el país impuesto desde hace mucho tiempo, pero que tiene la reforma de la seguridad social el eje principal de este quinquenio, ¿no? Con todas las demás cosas que están en la vuelta, ¿verdad? Pero sin duda, porque además este es un fenómeno mundial, es una imposición global del sistema financiero, del gran capital, del imperialismo, en donde en la voracidad que tienen por el capital, no pueden ver, no pueden entender que haya un banco de previsión social que acumule dinero que no sea utilizado en beneficio de ellos. Entonces, vienen por todo. Y antes de venir por todo, hay dos maneras de pararse. Hay quienes se plantean, bueno, tenemos que ver cómo mejoramos esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando se discutió el tema de la SAFAP, estábamos en el Frente Amplio y ahí se marcaron dos posiciones. Una que recuerdo sostenían en el debate el contador Astori y el entonces era diputado Enrique Rubio, que planteaban que era muy bueno arrancar con un régimen de capitalización individual y que lo que había que hacer era mejorar el sistema que se proponía. Y del otro lado estaba el doctor de los Campos, estaba Chiflet, que decía, esto no hay que mejorarlo, esto hay que liquidarlo. Sí, son las dos posiciones. Entonces, ante lo que han sido los anuncios de los representantes del gobierno de cómo se propone, cuáles son los lineamientos para la reforma de la seguridad social, ha habido respuestas. Hay quienes dicen, bueno, elevar la edad de retiro al barrer no se puede. Pero cuando dijiste que al barrer no se puede, o sea, claro. Decir que se puede. O sea, está diciendo que para algunos sí. Claro. Cuando decís, bueno, AFAP sin fines de lucro, no existe. Y además, capitalización individual, administrado por el Estado, eso es lo que se viene diciendo hace 30 años. Pero entonces, lo explica muy bien Bertón, dice, la capitalización individual es antagónica con el sistema solidario. O sea, sí. vos querés tener una cuenta en el banco de ahorro, tenela. O querés tenerla en el colchón, tenela, pero lo que tiene que ver con los aportes para un régimen jubilatorio están dentro de la seguridad social, y eso tiene que ser intergeneracional, solidario, estatal, público, y obviamente colectivo. Entonces, Lo de ayer fue una respuesta de confrontación clara con ese modelo. Y esto nos parece que es el augural de la movilización de ayer. No, ahí no había medio y medio, ahí no había más o menos. Ahí decía, mirá, está el modelo del capital y está acá el modelo de los trabajadores. Ese parteaguas marca un antes y un después. Y creo que arranca un proceso de acumulación en donde organizaciones sociales, barriales, sindicales... Yo ayer también rememoraba esto. Nosotros, ¿cómo arranca esto? ¿No? Arranca cuando los compañeros de ATCS deciden, desde la Comisión de Seguridad Social del sindicato, proponerse elaborar un proyecto alternativo. Y lo elaboran. Y cuando arranca a funcionar el comité de expertos, ven que queda fuera, que entra todo menos eso. Y ahí empiezan las primeras movidas. Y fue creo que un 5 de enero, un 4 de enero, que sale Marita en la radio, sí, 36. Sí. Y no sé si salió Adolfo en esos días también, dando la alarma, muchachos, se nos viene. Y ahí empezamos a movernos, a conversar. Nosotros tenemos definido, porque acá también hay un hecho muy importante. Se demuestran los hechos que no hay contradicción en cuanto a que se participe desde el ámbito social, sindical, las comisiones barriales, las comisiones departamentales y sectores políticos. Porque Como siempre fue. Dividir eso o prohibir a... No, fuerzas políticas no. El movimiento no tiene banderas partidarias. Exacto. Es popular, amplio. Ahora, hay fuerzas políticas que participamos. Claro. Y lo hacemos porque estamos convencidos. El decir no, que no participe ninguna es amnistiar aquellas que no comparten el planteo. Perdonarles la vida. Es ocultar. Claro. Y acá hay que definirse, todo el mundo tiene que definirse claramente. Pero bueno. Como pasó con los derechos humanos cuando se peleó por la ley de el voto verde, como pasó. Las privatizaciones, pero varias bueno, veces. Mucho más cerca de esto, cuando el PIT-CNT propone el referéndum contra la LUC, uh-huh. Llamó a los partidos políticos y la Unidad Popular tuvo dos o tres reuniones con el PIT-CNT. Después no llegamos al acuerdo porque, bueno, cuando el Frente Amplio le impuso la rebaja a 135 artículos, dijimos, bueno, esta no era nuestra. Claro. Obviamente vamos a votar para derogar los 135 artículos, pero sabemos que es poquitito. Quedaba lo de seguridad social afuera, por ejemplo. Entre otras cosas, no tuvo lo de la seguridad social. Pero bueno. De esto, Eduardo, hay una tibieza en la posición parlamentaria enorme sobre la reforma de la seguridad social. Hay silencios, ¿no? Sí. Yo a la que escuché ahora con más locuacidad fue a Jimena Pardo, que fue representante del Frente Amplio, es representante, integrante del CES por el Frente Amplio, que fue la presidenta de República AFAP. Entonces, la presidenta de República AFAP no va a estar en contra de la AFAP. Pero es representante del Frente Amplio en la Comité de Expertos. Y seguro, es uno, está ella, está Murro. Uh-huh. Claro. Y no sé si hay otro más, pero de esos dos sí me acuerdo, ¿no? Después está Bay por el PCNT, sí. Y otro por la ONAFU. Pero bueno, después de lo de ayer, creo que, como decimos, hay un antes y un después. Ahí va. Y hay un horizonte de lucha, porque ayer empezó una etapa nueva. Una etapa nueva que tiene que llevarnos a multiplicar la presencia militante y de información a la gente sobre este tema a nivel nacional. Y decimos con conocimiento de causa, entre todos los temas que manejamos, sin duda el que llega más rápidamente a la conciencia de la gente es el tema de la seguridad social. Bueno, proponemos hacer la pausa ahora y a la vuelta venimos con otro tema, que atenti, como decimos a veces, lapicera, papel, y empezar a prontarse para estas próximas horas. Bueno, y esa música nos lleva así, de la mano, ¿no? Al tema que estamos abriendo en este momento nosotros con Rubio, que es el 50 aniversario del 26 de marzo, que mucha gente dirá, pero si ustedes ya hablaron de eso, han estado todo el año hablando de eso, porque hubo conferencias internacionales, ha habido charlas, pero falta lo principal. Falta el acto, que se fue postergando por Las razones evidentes, ¿verdad? Y bueno, nosotros asumimos el desafío de volver a la calle, de reencontrarnos en la calle. Y en una etapa, yo diría que más, tal vez más que nunca, en mucho tiempo, hace falta que la izquierda, y esto lo hablo en términos generales, no nos referimos solo al 26 de marzo, recupere la presencia en la calle, recupere la fuerza en su planteo, recuperemos el programa de la izquierda. Sí. Y el programa de la izquierda va unido a gente organizada, movilizada y en la calle. No el programa de la izquierda en abstracto y en laboratorio, porque eso, bueno, sería un programa de laboratorio. Los programas de transformación de la sociedad reales, verdaderos, nacen con la lucha de la gente. Y ha sido un tiempo difícil, no solamente por el tema de la pandemia, sino porque estamos asistiendo a un resurgimiento y un avance de la derecha y del fascismo en el mundo. Yo leí el artículo en La Juventud, leía lo que López Chávez creo que dijo en la radio acerca de lo que pasó en Italia y de, sí. Y él decía, los más veteranos tenemos vivida una historia que, bueno, cuando los fachos entran al liceo a pegarle a los estudiantes, lo conocemos, claro. Lo vimos, fuimos parte de ese proceso. Cuando se empieza a reescribir la historia por parte de los represores, ahora ya la teoría de los dos demonios está dejando lugar a la de un solo demonio, que fue la lucha popular. Sí. ¿No? Sí, sí. Porque el otro día de la calle dice, bueno, acá hubo dos bandos que se enfrentaron. Capaz que no era, no sé si se había nacido, era muy chico. Podemos perdonarle por la minoría de edad. Acá no hubo dos bandos que se enfrentaron, acá hubo un pueblo que enfrentó el avance de la derecha y del fascismo. Claro. Y el fascismo no es que vino un día el golpe de Estado, no. A ver, la JUP, los escuadrones de la muerte, ya estaban. Además, la rebelión del pueblo fue contra el avance de la derecha y del ajuste brutal que hizo que mató al Uruguay liberal de la Suiza de América. Claro. Yo me acuerdo, en aquellas épocas se hablaba de la latinoamericanización del Uruguay, ¿no? Nos empezamos a parecer más a Argentina, a Bolivia, y eso tenía un lado bueno, ¿verdad? Nos hermanaba con los pueblos. Pero esto implicaba, bueno, las marchas de los obreros de la carne, la marcha, las ocupaciones de los frigoríficos. Eso, ocupaciones de fábricas. De fábricas, marchas de los caminos. Pero eso no era la que se le ocurría a los peludos caminar o a los obreros frigoríficos venirse a Montevideo. No, eso iba atado de una ofensiva del capital transnacional, primera carta de intención de Assini en el 58, o sea, ganan los blancos con los rabanitos, ¿verdad? Fue la, sí, aquella alianza que llevó a chicotazo, ¿no? El ruralismo. Y ahí vino el ajuste, y ahí hubo una resistencia popular, y hubo lucha. Y después hubo represión. Y comparar la represión de la previa a la dictadura y después la dictadura con el uso del aparato del Estado contra organizaciones populares, fueran armadas o desarmadas, con la lucha del pueblo, en la expresión que sea, es algo inaceptable desde el punto de vista histórico. No lo acepta ni Naciones Unidas. Lo acepta. Claro. Y acá se está reescribiendo la historia. Sí, sí. Ahora hay grupos, con un grupo no sé cuánto, que pide la libertad de los asesinos de la dictadura. Y sin ningún problema los comparan con los luchadores de aquella época. Sí. Y se naturaliza todo, ¿no? Los medios, todo, ¿no? Como que es algo normal. Está todo bien. Entonces, bueno, otros escritores que salen que novelan hechos históricos de ese momento, y donde el objetivo es equiparar a la dictadura con los que luchaban. Entonces, en estas circunstancias, más que nunca, porque ¿por qué avanza el fascismo? ¿Por qué hoy se puede decir con total esparpajo? Pues la izquierda retrocedió. Porque concedió espacios. Porque yo ahora venía leyendo una nota muy buena, Olesker, sí, en un acto de Isola 90, no sé si fue ayer o anteayer, acá en Soriano, con la candidatura de Sibila, definió que el TLC con China era menos trabajo para los obreros uruguayos y más ganancias para los 50 grandes exportadores del Uruguay. Espectacular. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno del Frente Amplio? Tanto en el Parlamento, yo escuché a Nino Boa, canciller del gobierno de Olesker, explicarnos que el TLC con China era iba a permitir al Uruguay ahorrarse no sé cuántos millones de dólares de aranceles que pagaban, y que era la panacea, como el TLC del Mercosur con la Unión Europea. Entonces, ese espacio cedido, hablo de los de TLC, podíamos hablar en el tema... Sí. No, y ahora incluso han salido a decir, no, no se pongan ropas que no son de ustedes. Lo del TLC con China empezó en el gobierno del Frente Amplio. No, es verdad. Porque es un triunfo. Sí, pero sí. Eso es verdad. Lo que es novedoso es la posición de Olesker. Exacto. Eso es novedoso. Exacto. La izquierda retrocede y avanza a la derecha. Y nosotros tenemos que recuperar el espacio de la izquierda organizada en la calle. Fundamentalmente con la organización y la movilización, pero también en el planteo programático. Aquí no hay que tener vergüenza de hablar de reforma agraria. Aquí no hay que tener vergüenza de decir que tenemos que terminar con un sistema financiero extranjerizado y al servicio del capital privado. Nacionalizar y estatizar la banca y el comercio exterior son malas palabras. ¿Para quién? Para los neoliberales y para los socialdemócratas que están al servicio de los neoliberales. Pero para la izquierda tiene que ser una voz de lucha, una consigna de combate. El Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿es la socialización de la medicina? No, es la consolidación de la privatización. Tenemos que reclamar el sistema público estatal de salud único, que le garantice a todos los uruguayos una atención de calidad en salud. Y que todos los... Fíjense en el escándalo que hay ahora en Casa de Galicia. ¿Y dónde se fue la plata? ¿Dónde se fue la plata? Nosotros, una investigadora de hace, demostramos que el Estado le alquilaba un piso entero o dos a Casa de Galicia de por vida. ¿Para qué? Para que sobreviviera. ¿Dónde se fue la plata? Seguro. Y podíamos recorrerla mucho. Entonces, este acto nos pone el desafío de estar a la altura del momento histórico y ganar la calle con los que seamos, porque podemos ser, si fuéramos 15, la verdad no sentiríamos vergüenza. Vamos a hacer más y tenemos que pelear para hacer muchísimos más, pero gente en la calle con propuesta de izquierda. Esa es la, digamos, la razón central de este 50 aniversario, que es la única forma, claro, de homenajear 50 años de lucha consecuente y de homenajear a los compañeros que dieron su vida en esa lucha. Digo, para tener en cuenta, para nosotros como radio, es empezar hoy con esta cobertura del tema hasta el viernes de la semana que viene, hasta el mismo sábado, para ir viendo los distintos aspectos que tienen que ver con la realización del acto. Pero para los que están escuchando también, para que nos pasen información de si salen de pintada, si hacen una reunión preparatoria, si van a venir juntos, si van a sacar locomoción, todo eso que nos vayan pasando desde ahora. Digo, porque también a nivel de eso hemos sido tomados por la pandemia, entonces todo ese tipo de información, claro, no estaba llegando. Mira, hay una cuestión, sí, que ayer nos decía, cada vez que llegamos a una actividad siempre se acercan 3 o 4 personas y te dicen qué pocos que somos, ¿no? Sí, ese es un... Pero siempre. Y ayer, a mí me pareció increíble, digo, yo estaba recontra feliz, o sea, no... Ahora, nosotros cuando pensemos qué pocos que somos, también tenemos que preguntarnos cuántos trajimos, sí, a cuántos invitamos, cuánto hicimos por transformar esta realidad. Entonces... Nos van a caer por su peso. En estas condiciones, la presencia en el acto de gente está directamente vinculada al trabajo militante que hagamos para invitar a la gente. De ahí que ya están los volantes, va a haber afiches. Hoy se reúne la departamental de Montevideo el 26 de marzo a las 7:30 de la tarde en el local central. De aquí al sábado que viene, nuestra tarea es, además de trabajar, de atender la casa, lo que implica la vida normal, estar todos los días militando para este acto. Y obviamente las agrupaciones cubriendo todas las ferias que surjan, ya está la Juventud del 26 también metido en esto, ya están los compañeros de todos los frente el Delia Villalba, está todo el mundo con la cabeza puesta, bueno, ¿cómo aportamos a este acto para que sea de la mayor concurrencia posible y que esa concurrencia a su vez se refleje en el contenido que pretendemos darle de reivindicación de la izquierda y de la lucha de la izquierda en este país. Llega un saludo acá de Olga y Ricardo, del local del 26, Unidad Popular de Puntas de Manga, del barrio Cirilo. La calle Antares. Dice, buen y feliz día, compañeros de la 36, un abrazo al compañero Rubio, y vamos por los 50. Un saludo y abrazo a todos los compañeros de todo el país, de Argentina y los que están en otros países. Todos el sábado 13 al acto, Ricardo y Olga, local del 26 de Punta de Manga. Bueno, ahí ya tenemos un lugar desde donde se va a trabajar para venir con más compañeros, ¿no? Ya aprovecho de avisarle a Ricardo y Olga que vamos a pasar, no sé si hoy o mañana o el sábado, a dejarles volantes para que tengan, ahí porque el local es el punto de entrada y salida del Cirilo, o sea, por ahí pasa todo el mundo y además tiene identificación. Y creo que iban a salir con una barrita linda allí de Punta ahí de Manga para el acto. Vienen de Paysandú, vienen de San Carlos, vienen de La Valleja, vienen de Colonia, o sea, un ómnibus de la costa ya está comprometido. Hay un clima importante. Ahora, la carga de la responsabilidad de traer gente en un acto en Montevideo cae sobre Montevideo y la zona metropolitana. O sea que Cada barrio hay que empezar a moverse. En cada barrio hay que empezar a moverse. E insistimos, en esta etapa importa mucho el vínculo personal. El llamar a aquel compañero que hace tiempo no vemos, ir a visitarlo, llevarle un volante, animarlo. Porque también una tarea central de esta etapa es devolverle el ánimo a la gente. Fundamental. Hay un peso grandísimo de esta realidad. Hoy escuchaba a Mieres que cayó el desempleo. Yo no sé en qué país vive Mieres, ¿verdad? Pero la verdad que vos hablás con los compañeros y la angustia económica es una angustia que tiene que ver con qué llevas a comerle, qué le vas a dar de comer a tus hijos, ¿no? No es que una angustia en abstracto, una angustia inventada. No es un problema de existencialismo. Es decir, loco, ¿sabes qué pasa? Que no tengo para darle de comer a los gurises. Bueno, el otro día lo hablamos, la naturalización de las ollas populares. Se institucionaliza el apoyo, como que se hace una gran obra apoyando las ollas populares. Tienen trabajo, muchachos. Generan fuentes de trabajo. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Trabajo para tener un ingreso real y que la gente pueda vivir de su trabajo. Y que no se ve venir el trabajo, ¿no? Al contrario, está lo del IFAN ahora, se van. O sea, se confirma oficialmente, si bien se venía manejando, ahora se confirma oficialmente, ¿no? 3 años tuvieron el seguro de paro, ahora se van y plantean en el propio ministerio en la reunión que no tienen la plata para pagarle a los trabajadores todo lo que deben. Bueno, eso ya es como otra que la hija de la pavota. Dice Adrián de la Curva, no cabe duda que las socialdemocracias se identifican más con el capitalismo que con el socialismo. Acá le quisieron cambiar el nombre de socialdemocracia a progresismo como forma de embretar a los sectores de verdadera izquierda. Arriba los que siguen luchando. Abrazo grande a Rubio y a todo el equipo, dice Adrián de la Curva. Un saludo para Adrián. Que cuando decíamos hace un ratito, bueno, en todos los barrios empezar a moverse. Aquel que está solo en un barrio, ¿no? Este es un tiempo que ha sido duro, ¿no? Todo este año y medio, casi dos largos. Que nadie sienta vergüenza de decir, bueno, yo no hice nada todo este tiempo y ahora ¿cómo hago? ¿Cómo vuelvo? O yo, acá éramos 5 y ahora quedé yo solo. Que nadie sienta vergüenza de nada. La vergüenza sería no estar. Decir, o sea, bueno, no reaccionar. Largué la chancleta, me quebré. No. Si estás solo, bueno, mantuvo la bandera. Y este es un tiempo en el que empiezan a quebrarse las soledades también. De a poquito, ayer nos reencontramos tantos en esa plaza de Independencia, que creo que es parte de la alegría que sentía todo el mundo de estar allí, de estar además escuchando intervenciones que marcaban un camino claro, donde vos decís, acá no hay gato encerrado, acá no hay nada escondido, acá está clarita la propuesta y por esto vamos a pelear. Claro. Rubio, cuando vos decías que hay que invitar uno por uno a los compañeros, ¿no? Vos no estás diciendo poner en el grupo de WhatsApp una invitación para todos. También, mandemos por WhatsApp las invitaciones, pero no esperemos que nos pongan, no sé cómo se dice, el visto, no sé. Clavó el visto. Vamos a hablar con la gente. vamos a visitarlo. Mirá, los compañeros de la agrupación del municipio C han retomado una práctica histórica de la izquierda. Agarran los volantes, sí, además de ir a la feria, y se definen 3-4 manzanas. Y no tiran el papel por abajo de la puerta, tocan la puerta. Ahí está. Y una verdadera barriada. Entregan en la mano. Obviamente reciben rechazos, mucho más que rechazo, interés en conversar y algunas aceptaciones. Bueno, esa es una manera concreta, exacto, de romper la soledad y el aislamiento y de retomar el contacto con la gente. Entonces, digo, en la feria lo mismo. El otro día en la feria de Cerro estaban trabajando por el tema de seguridad social y se incorporó un feriante a volantear. Dijo, esto me interesa, vamos, déjame que volantear. Entonces, es momento de quebrar la soledad, de salir al encuentro con la gente. Después yo sé que es fácil decirlo, esto, cambiar esta realidad cuesta trabajo. Ahora, si no ponemos trabajo, no la cambiamos. Sí, o sea, sí. No desanimarse, porque vamos a tener respuestas negativas, positivas, pero de a poquito vamos a ir construyendo esa fuerza imprescindible para volver a ganar la calle y generar momentos de lucha que nos permitan recuperar la iniciativa como izquierda, porque, exacto, ese es el objetivo. Y se puede, no es que ahora hay que sentirse aplastado, no, porque ahora miremos en el mundo, exacto, miremos lo que ha pasado en otros lugares donde realmente ha habido instancias, en Chile, en Colombia, de lucha en la calle con mucha fuerza. Capaz que lo que ha faltado es realmente un proyecto político realmente transformador. Sí. Entonces, a salir al encuentro de la gente. Esa es la consigna del momento para... Porque, ¿qué pasa? También te dicen los compañeros, ¿y para qué vamos a volantear si de 1000 volantes que repartimos, si va uno al acto? Bueno, pero pensémoslo de otra manera. Ahí va. Si no nos ponemos este sábado y este domingo en las ferias con los volantes y hablamos con la gente, y ponerle que de 100 que conversamos, vienen 3 al acto. Ahora, hay 97 que saben que hay un acto del 26 de marzo, que es el 50 aniversario, que estamos luchando por esto, por lo otro. O sea, multiplicamos. La propaganda te multiplica el acto. No es una, así que digo, reparto 100 y vienen 100. No. Es un paso de encuentro con la gente y de colocar una actividad que seguramente va a tener poca repercusión en la gran prensa. Además vamos a tener partido de Uruguay el día anterior, o sea, vamos a estar, si viene Messi o no viene Messi, bueno, todos esos problemas, y de otra manera pasaría desapercibido. Nosotros ponemos el acto en la calle. Muy bien, tenemos que hacer la pausa. Que nos arrimen volantes para poder trabajar, dicen Olga y Ricardo, si son tan amables, para poder moverse y poder repartir acá en la zona. Estamos escuchando, lo esperamos a Rubio, en realidad se precisan los folletos, dice. Y César de Pando dice, pa, así que cayó el desempleo, la verdad recién me entero, será por eso que veo a personas por las calles vendiendo ballenitas, alfajores, jarros para el café, capaz que lo hacen para desestresarse. Mentime que me gusta, dice César de Pando, y se ríe. Hacemos la pausa y seguimos. Una estrella roja en el cielo de marzo que marca el camino de liberación. Estrella de luz desde el 71. Abrazo del alma. Bueno, Rubio, está sin duda la necesidad de decir cuándo, a qué hora, qué tipo, exacto, de acto va a ser este, que se realiza el día 13. El sábado 3, iba a ser el viernes 12, y bueno, no, la verdad no sé por qué cambió la Ciudad Uruguaya de Fútbol, el Parque, sí, de Uruguay. No. Pidieron porque por Argentina, claro, no sé qué, para sacar la trascendencia del acto 26. Sí, creo que hubo una maniobra sí, de ese tipo. Una maniobra, no, contra 26. Pero además por razones hasta de facilitar la venida de compañeros, uh-huh, de lugares más lejanos, el sábado se presenta, es más factible. Además, desde el punto de vista de la parte artística, creo que va a haber una presencia nutrida de compañeros que han estado compartiendo nuestra lucha. O sea, te da más tiempo, no hay problema luego para volverse, que a veces se también sí. Hoy por hoy, a ver, cuando te dicen, che, pero para venirme de a las 9 de la noche para el barrio, después se complica, facilita más un sábado de tarde. Hay quien te dice, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que el viernes la gente ya está en el centro, se queda, está. Acá hay que venir al acto. Seguro. Acá hay que venir. El acto va a ser enfrente, en convención, casi Maldonado, frente a la Fondoplatea. En la calle. El acto va a ser en la calle. Tenemos el recurso, si llega a llover, de meternos para adentro. Esa es la razón. Claro. Porque hoy tenemos algún inconveniente en el local central, en el salón principal, como para poder entrar ahí. O sea, lo hacemos frente a la Fondoplatea, que además te resuelve. Ahora te exigen baños químicos, sí, si no sí. Tenés baños. Tenés baños ahí en la Fondoplatea. Se resuelven muchas cosas. Hay un equipo de organización trabajando. ¿A qué hora se convoca? El acto empieza a las 5 de la tarde. No es que se convoca. Empieza. No se convoca a las 5 para empezar 5 y media, no. A las 5 arrancamos con la parte cultural. Se está preparando también algún video con alguna cuestión histórica. El homenaje a compañeros que han sido pilares de esta organización, que han sido, bueno, claro, que son la organización. Seguramente va a ser tremendamente emotivo. Y va a estar la parte oratoria, que están los compañeros, aparte del pesado de siempre, va a estar el compañeros que integran la dirección, la nueva dirección del 26, Leonardo Luzardo, Romy Silva y bueno, y Eduardo Rubio, que no está nuevo, pero claro, nos tocará hacer la parte oratoria y después la presencia de los compañeros, que insisto, muy importante, de distintos lugares del interior, con la participación de los jóvenes del 26, que están ya metidos también en tareas de propaganda, en las tareas concretas de armado del telón, que ahí hay también participación de compañeros que se han, no es que se comprobó recientemente, pero están aportando desde el punto de vista artístico mucho, sí, en lo que es la parte de diseño, la parte gráfica, pero bueno, las tareas son, en eso no inventamos, ¿no? Obviamente va a haber propaganda en las redes, algunas zonas va a haber carro parlante, va a estar toda la propaganda acá en la radio, y después la tarea militante. Ahí va. Que tiene un doble sentido, tiene la importancia que tiene para como siempre, ¿verdad? O sea, nada sustituye lo que decíamos hoy, el contacto mano a mano con la gente, pero además el tener este objetivo nos permite también movilizar a muchísimos más compañeros, porque hay un objetivo concreto, ¿verdad? Nos reunimos para ver cómo vamos al acto, cuánta gente llevamos, de dónde salimos, qué pintada hacemos, dónde ponemos los afiches. Eso implica, nos ayuda también en la tarea de reconstrucción organizativa, que para nosotros en esta etapa es prioritario de cara al tiempo que se viene. Bien. Los volantes, los afiches, ¿dónde se consiguen? ¿Desde cuándo se pueden, bueno, levantar? Me dijeron antes de entrar que ya estaban. Los volantes anoche dijeron que estaban. Ya están. O sea que en el local del 26 ya hay volantes. Y después, los compañeros de Canelones los hacen a través de la departamental de Canelones. Hoy se reúne la departamental de Montevideo. Ya se llevan casi todos los compañeros. Vamos a repartir a Olga y Ricardo, que se queden tranquilos. Está, va a haber volantes para allá, para Punta de Manga. Los afiches los van a distribuir los compañeros de propaganda. Y después cada zona, cada agrupación organiza sus tareas, obviamente con, claro, una coordinación centralizada. Se estaba tratando de para el fin de semana de tener algún equipo de compañeros que pudiera ir como refuerzo a algunos de los puntos de la ciudad donde podía estar más floja la cosa, y hacer, no voy a decir desembarco, pero sí refuerzos en la propaganda. Son todas cosas que, aparte de ser necesarias, las precisamos, son muy buenas porque nos van templando y nos van permitiendo y empujando en la reconstrucción organizativa tan necesaria para la etapa que se viene de lucha, y de lucha en serio en este momento de la vida del país. Bueno, cada uno que vea en qué puede colaborar, ¿no? Digo, para el que está en su agrupación organizarán y verán todo lo que hay que hacer. El que todavía no está en una agrupación, por la razón que sea, que diga, bueno, yo puedo ayudar repartiendo volantes en tal esquina o en tal complejo de viviendas, o yo tengo auto, puedo llevar a algún compañero, llevarle volantes a uno que no puede venirlos a buscar. eso saben los compañeros, ¿no? Pero que no quede nadie afuera. No, que se contacte con el compañero más cercano, pasa por el local central, lo llama, los que manejan las redes, están también los contactos del 26, mucha gente a veces se contacta, sí, a través, claro, de las redes, y dice, bueno, llamame, lo llamamos, que precise volantes que pida, nosotros vamos a repartir, a llevar, y obviamente aquel que necesite, de repente no sabe que no en la cuadra de él, pero que en el barrio sí hay compañeros que están organizados. Bueno, vincularse es un momento, sí. Este es el momento para vincularse y dar esta batalla que nos va a fortalecer a todos, sin duda. Y no lo hacemos, además, miren, obviamente es el acto aniversario del 26, es una fiesta partidaria, pero lo hacemos como es nuestra historia, con un sentido de construcción colectiva y con la mayor amplitud. Nosotros no queremos fortalecer el 26 para decir qué fuerte que es el 26. Queremos fortalecer el 26 para aportar al conjunto de la lucha de nuestro pueblo, para poder aportar más a la unidad popular, para estar en cada una de las batallas que se está planteando en esta etapa. Bueno, vamos a estar metidos hasta la médula en la batalla en defensa de la seguridad social y por eliminar la AFAP, que es una batalla histórica que hemos tenido nosotros, pero en defensa del trabajo, del salario, enfrentando la arremetida neoliberal, enfrentando también la arremetida represiva, así como históricamente hemos condenado, condenamos ahora este procesamiento que aparece sobre 6-7 compañeros por haber protestado con el traslado que en épocas del gobierno de Mujica se le planteó a la, sí, jueza Mariana Mota. Nosotros, solidarios, poniéndole el hombro a cada una de las batallas importantes que dé nuestro pueblo, y el acto tiene ese sentido, ¿verdad? Obviamente, reivindicar nuestra historia, reivindicar nuestra lucha y nuestros objetivos revolucionarios, reivindicar nuestra concepción de la lucha, ¿verdad? Si y acá vale la pena, claro, si ustedes son trogloditas, se niegan a las redes, bueno, algunos de nosotros somos sí medio obtusos para las redes, pero no negamos ningún avance tecnológico, lo que no nos dejamos engañar en cuanto a que transformar, está claro, a una sociedad solo se la transforma con gente organizada y luchando en la calle. Después mandar todos los mensajes que quieres, o mandemos cuanto más podamos mejor, pero precisamos reconstruir organización de pueblo, organización en la calle, con la gente. Eso es lo que transforma la realidad. Y Rubio, ha sido un año en el que, por las condiciones, se aprovechó justamente esto de las redes sociales. Totalmente. Y todo lo demás, incluso para el perfil internacional, que siempre el 26 de marzo le dio mucha importancia, y pudo compartir análisis con compañeros de varias partes del mundo. No podemos dejar de destacar que obligados, no obligados por las circunstancias, porque el plan del 50 aniversario, con un ciclo de 3-4 conferencias, estaba antes de que se nos diera lo que se nos dio. Y realmente, en ese esfuerzo de reconstruir organización, que no es solo reconstruir la organización de la sociedad, también es reconstruir vínculos entre organizaciones que tenemos un mismo sentido o buscamos los mismos objetivos, la reafirmación del internacionalismo en estas conferencias y los temas que se abordaron, creo que son, estamos convencidos, han sido un aporte muy importante para el desafío de reconstrucción de la izquierda. Muy bien. Bueno, gracias por haber venido hoy, y vamos a estar, bueno, de aquí al sábado de la semana sábado que viene. Sábado 13 de noviembre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. A las 5 en punto de la tarde, y en serio en punto, convención casi Maldonado. Un saludo a todos los compañeros y a ganar la calle.